Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dimarts, és 2 de febrer de 2016 i com cada dia, i gràcies per compartir el teu matí amb nosaltres. Així està la 97.7 Ràdio, la teua, la valenciana, per a contar-te el que n'hi ha en València Abierta. I està Arantxa Ferrer ahí en la sala de màquines, en el puente de mando. Què tal, xicona? Hola, Chimo, molt bé. Com te va la vida? Bé, molt bé. Mucho, ¿eh? Sí. Bueno. Treballant ja dur en la guia de falles de la 97.7, que ja saps que, bueno, tots els anys, la guia de falles, l'extra de Levant i tot això, però clar, la faena comença prou abans. És un event editorial, eh? Sí. En fi, modestament, dins de, en fi, l'aportació que fa esta casa i la sinergia editorial que fa en el diari Levante i totes les edicions. Recomane vivament, és una guia xicoteta en el tamany, però gran en profusió d'informació, en anecdotari, en fi, tens tot el calendari, tot el programa d'actes, curiositats. En fi, està molt bé, està molt bé. I està Arantxa Ferrer de directora general. Sí, bueno. De la guia de falles. Bueno, sí. És el que hi ha. Molt bé. Fenomenal, fenomenal. Bueno, avui tenim el dia bonico. Bonico, esto, Nico. Bueno, ja portem el dia... els dies, eh? Ja portem... Mare de Déu, senyor, quina tropa, Quina tropa, no? Quin sistema, això? Això era una organització. Això estava tot. Mare meva. Che, jo estic en això de la trama al voltant de Diputació i Melsa Taula, l'Ajuntament de València. Jo estic, no sé, cada dia és un... Penses que estàs... Diu, no, demà ja, què més té que passar? No paren de passar coses. Què tal, Sílvia Tomàs? Com estàs, criatura? Molt bé, Ximo, molt bé. Che. És cert, jo crec que en un mes s'ha produït una espècie com d'inversió de les dades i n'hi ha més alts càrrecs que alts càrrecs, realment. Sí, ara, els exaltos cargos ja, sí. Són demasiados, són massa. Sí, sí. Para que no se renoven, estan tots investigats, imputats, demanats a declarar. I mira el yonqui del dinero, este país que vinga de... Este, com si vinguera de... No sé. D'Ibiza, de pegar una volteta per allí. Que sí? Sí, sí, el Luqui Vicenco total. Eixe rotllo Vicenco, el yonqui. Marcos Benavent. Diu que va estar en la... Allí en Patraix, lo de la Guàrdia Civil, que allí està lo de la UCO, veu que estan allí, allí és on tenen la... Les cintes, allí on tenen el tema. Com diu que denunciar... És molt alliberador, una sí, cosa així, que ho recomana. Ho recomana, no? Sí. Recomana a tots els que estigueu pringats en esta moguda. Declareu, i perquè és... Com, sí, ell se sent com alliberat. Se sent com alliberat. Diu, no, van a seguir saliendo más cosas. Diu, sí, diu, supongo que saldran más cosas. Diu que va estar 6 hores en la Guàrdia Civil. 6 hores allí? Pues imagina't. Pues imagina't lo que habrà dit. Total, que les novetats les coneixeu ja, no? La germana de Rita Barberà, és de veres que el cercle al voltant de l'exalcaldessa i avui senadora Rita Barberà està fent que està donant-li molt poca eixida, a l'exalcaldessa, però molt poca eixida. Bueno, sí, una eixida, és dir, mira, escolta, vaig a casa, efectivament, això no pot ser, tot el grup municipal, escolta, bueno, la immensa majoria, n'hi ha alguns que no, estan cridats a declarar també per el jutge, perquè el jutge podria desimputar-los, però és que resulta que també la germana, tots els que estàvem imaginant el tema de l'Ajuntament sabia, mira, Totón, esa és Totón, i va saber, la germana Totón, Assumpció, li diuen, però li diuen Totón, mira, és Totón, la gent, era un poc com que sí. Collonava un poc, Rita ja també un poc, i la Mari Carmen, esta García Fuster, eren un poc el núcleo duro de l'Ajuntament, i ara la germana diu que també que l'han pillat en una gravació, és que tenien els telèfons punxats, ahí està el tema, i són les coses que encara no sabem per el secret de sumari, però sí que s'ha filtrat alguna conversa, i aquestes converses són prou explícites. más, ¿no? Sí, mucha gente, ¿no? Nos hemos pasado. Así, nos pasado. 50 implicados, pues claro. Te pones uno, otro, al final el otro y más a gente. Sí, algú acaba de això, pues sí, pues mira, pues con José Vicente Jurado, que diu, no, Alfonso Grau era el que feia el tejemaneje, entonces ya començaran a eixir, pues claro, ha diu que les dones de Jorge Bellver i de Cristóbal Grau també. Bueno. En fi, quina tropa. De veres que això és gros, eh? Anirem veient més coses. Avui l'editorial que fa el company, el director de Levante, el mercantil valenciano Julio Monreal, realment es diu, bueno, una cosa és la madeja i altra cosa és realment l'ovillo del tema de l'operació taula. Tot això de l'Ajuntament, home, 1.000 euros, dius, bueno, però si era il·legal, era legal. Donaven dos billars de 500, fia, pitufeo, dient que feia això, es diu pitufear, bueno, com se diga. Bin Laden, ja tot tant, el Bin i el Laden, dos billars de 500, saps? I pues, veig es contra les zapates. Diu que lo gros, clar, és normal, està en els 1.000 milions d'euros de sobrecostos i de comissions que n'hi ha, sobretot en el tema de la construcció dels col·legis. Efectivament, allà està la molla, però botons. Vull acabar en un missatge positiu, perquè avui han eixit les dades del PIB autonòmic de 2015, i és cert que la Comunitat Valenciana és la que més ha crescut de tot Espanya. Molts diran, bueno, això és gràcies als mesos de govern del nou govern. Bueno, jo crec que també té molt a veure un teixit empresarial i social que tenim a la Comunitat Valenciana, que tot i estos casos de polítics corruptes i roïns, la gran massa valenciana és treballadora i ells pagaven sempre. Doncs pues mira, ens quedem en aquest missatge que, evidentment, subscric absolutament, i que tot això no ens desanime, i que la marca València continuem portant-la cap endavant el dia a dia de molts treballadors, i coses que vos contarem en el programa d'avui. Però és que, volíem començar el programa, estem tots dient, però això, anem a veure, estem a febrer o no estem a febrer? Les temperatures, això resulta que estem vivint en una primavera, i els que saben d'això, que han fet el balanç del mes de gener, són la bona gent d'AEMED en la Comunitat Valenciana. Així que José Ángel Núñez, que és el seu delegat, jo crec que podríem saludar-lo, a veure si anem a tindre hivern ja o com està això, no? Perquè, Sílvia, jo no sé. Jo vaig molt mareja. Jo realment ara estava passant calor ahí fora, que tenim un carreret on no dona l'aire i dona el sol. Jo vull parlar en José Ángel. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Bueno, el balance de enero dice que ha sido el más cálido desde 1955. Yo no sé, José Ángel, si vosotros valoráis esto como una cosa aislada, ¿o esto ya es una tendencia y nos vamos a quedar sin invierno? ¿Vamos a pasar directamente a la primavera? Bueno, quedarnos sin invierno a nivel general no. Es decir, que dentro hay una tendencia clara a que los inviernos sean cada vez menos fríos, inviernos cada vez más cálidos, y eso es indudable y se viene viendo, pues bueno, casi desde mitad del siglo XX. Dentro de esa tendencia, inviernos cada vez menos fríos, sí que ha habido alguno, como fueron pues el de los años 2009, 2010, pues que la temperatura, es decir, que también quedan calificados como inviernos fríos, es decir, que no significa que de pronto ya y para siempre vaya a desaparecer el invierno. Lo que sí es claro es que inviernos como el que estamos teniendo, pues si metemos en el balance los datos de diciembre, pues es un invierno que no se ha registrado nunca en la comunidad. Es decir, que días cálidos como el que estamos teniendo hoy o ayer, pues todo el mundo conoce de forma aislada, pues algún día de invierno siempre hay así. Claro, lo raro es que llevamos así pues desde que empezó el invierno, desde el 1 de diciembre llevamos con temperaturas muy altas, y salvo un par de días a mitad de enero, el resto del mes han sido con temperaturas permanentemente por encima de los valores normales. Estamos batiendo récords de temperaturas altas, es que lo estamos viendo, pero entonces, José Ángel, de este año, ya no digo los que el año que ve, pues ya veremos, pero este año, ¿una trenca que me he comprado en rebajas? ¿Qué hago? ¿Me la guardo ya para el año que viene? ¿O pues, cómo está? ¿Tendremos frío de verdad? ¿Antes pues, claro, de que llegue Fallas, tendremos días de fred? Lógicamente, febrero suele ser un mes frío, y los primeros días de marzo aún pues es probable que entre alguna entrada fría, pero bueno, las predicciones indican que por lo menos en los próximos 7 o 10 días no se va a producir un cambio significativo. Sí que vamos a ver pues cambios de tiempo, es decir, que por ejemplo jueves y viernes va a haber más nubosidad y las temperaturas van a ser algo más frescas. Durante el fin de semana vuelve el viento de poniente y volverán a subir con altibajos, pero bueno, desde luego frío invernal no hay a la vista en los próximos 7 o 10 días, y lógicamente a medida que va avanzando la estación cada vez es menos probable que vayamos a tener un episodio de temperaturas bajas. Iremos hablando de este anómalo frío con la gente de AEMET en la Comunidad Valenciana, como hemos hecho hoy con su delegado. Bueno, pues igual nos quedamos así, como si fuera Canarias esto. José Ángel, un placer, muchas gracias. Buenos días. Un saludo, gracias. Buenos días. En fin, Silvia, no os traen la trenca, ¿no? No. El día dels enamorados, una trenca més bonica que el món que me compratxe. No hi ha manera. Vas a possible. Tindre que viatjar, me pareix. Això anem sí. A tindre que anar a Finlàndia. Ara, a més hi ha els Pirineus, anem als Pirineus. Ara, xiquetes, una pauseta i seguim. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96 126 32 99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje. Porque hemos ido a Casti. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Bueno, qué recuerdos, ¿no? Qué regresiones, de repente, qué vuelta al pasado, ¿eh? En fin, sí, este tema, Acordes de los Pecos, ¿eh? Fue banda sonora de unos años, bueno, los Pecos y todo el fenómeno fan, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasaba como a mí, pero yo estaba más por los Rolling Stones y ciertamente se me eriza todavía un poco la piel cuando escucho este falsete, ¿no? De los Pecos, pero bueno, hay que convenir que en los años 80, bueno, ellos, fíjate, Iván, ¿os acordáis de Iván? El de Fotonovela, bueno, aquello era fantástico. Leif Garrett, qué melena, por favor, quiero decir yo, no se puede tener una melena como la de Leif Garrett, aquello era fantástico. El primer Miguel Bosé, Mecano, bueno, aquello era el fenómeno fan. Los veíamos en Aplauso, ¿os acordáis? Aplauso con Fradejas. Y claro, esto era realmente impactante. Pero los podíamos también disfrutar. Especialmente ellas, que eran más de cogerse la revista y recortársela y ponerse en la carpeta. Esto es muy de las chicas de los 80, ¿no? Y algunos chicos también, claro. Pero bueno, los teníamos allí en la portada de una mítica revista Super Pop. Bueno, por favor, deme la Super Pop. La Super Pop estaba en todas las casas, corría de mano en mano y era, desde luego, una revista de cabecera, especialmente en los años 80, impulsora de todo este fenómeno fan. Y bueno, echando la mirada a los años 80, hay un libro que desde luego bucea en lo que fue, pues, óyame, la Biblia, ¿verdad?, para el del fenómeno fan en los años 80. Y bueno, es realmente un libro que además el título del mismo ya es muy elocuente. Dice, yo también leía Super Pop. Dice, vamos a ver, ahí había una cosa como de confesión, ¿no? Un libro, en fin, muy divertido, profuso también, desde luego muy bien documentado, de lo que ha sido la historia de esta revista, especialmente desde su nacimiento y bueno, la época dorada, los años 80. un trabajo de Javier Adrados y Ana Rius. Nos acompaña Ana Rius, que también fue directora de la revista. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buen día. Bueno, uno no puede por menos, ¿verdad?, que ha pasado tiempo. Mira aquella etapa un poco. En mi caso, yo viví la Super Pop por mi hermana pequeña, aunque yo tiraba hacia otros géneros musicales, pero fue todo un auténtico fenómeno, hombre, no sé si decir un poco la Biblia del fenómeno fan, especialmente en los años 80, ¿no? Sí, así es. Bueno, como tú dices, la revista era mucho más femenina que no masculina, aunque al escribir este libro hemos descubierto que había muchos chicos que o no se atrevían a decir que la leían o la leían a escondidas, como es el caso también un poco de Javier. Sí, la revista fue un icono en esa época, era una época de mucho color, de mucha música, de mucha creatividad. Y bueno, yo me encontré con Javier un día, por casualidad. Yo no le conocía, él había sido presidente del Club de Fans de Mecano y le hacía ilusión escribir este libro. Y surgió de una forma bastante espontánea hacer este pequeño homenaje a la revista de varias décadas. Déjame que haga una confesión de parte, si quieres, Ana, ¿verdad? Como hermano mayor de una gran fan de Super Pop en los años 80, había una sección que me parecía realmente fascinante. Aquello de mi primera vez, tú. Entonces, claro, veías aquello, había confesiones, a ver, dentro de un orden, ¿vale? Pero claro, aquello tenía un morbillo y ver sobre todo las cartas de cómo se expresaban las chicas. Podías a lo mejor tener algunas claves, es verdad que era, en fin, niñas a lo mejor un poco más jóvenes que de lo que era yo, pero era como adentrarse en el universo femenino, era como abrir el armario de las adolescentes de la época, ¿eh? Abrir el Super Pop era realmente un mundo de color fascinante, ¿no? A ver, hay que situar esas cartas en la época. Pensemos que veníamos de una transición de unos 70 donde todo era bastante más secreto, ¿no? Y bueno, intentábamos hablar de la primera vez, de esa primera experiencia sexual, de una forma lo más correcta posible para que no escandalizara demasiado, ¿no? También es cierto que ese tipo de cartas, de las que nos llegaban miles y miles, luego se elaboraban, es decir, la base era una carta de una niña, pero luego había un corrector de estilo para que la carta había fuera interesante. Un Elena Francis, digamos así, ¿no? Así es. Alguien que, bueno, que le daba como forma también, como ocurría con el famoso consultorio radiofónico, exacto, ¿no? Algo así. Bueno, desde luego el fenómeno fan es lo que más identificaba y, por supuesto, las portadas maravillosas. Qué explosión de luz y de color. Ese Leif Garrett, ese Pedro Marín, qué flequillos. Claro, es que aquello era... ¿Cómo no te ibas a fascinar? Es que era normal, porque los protagonistas, los pecos de aquellos fenómenos fans, realmente, claro, eran tipos, chicos y chicas también, porque también salían ellas tremendamente atractivos. Y lo que tú decías, para los jóvenes o las adolescentes de una generación, claro, eran ídolos. El que yo era fascinante. No me extraña que lo recortaran y lo pusieran en las carpetas, ¿no? Bueno, efectivamente, en la época todo el mundo iba con carpetas llenas de pegatinas de Super Pop, que además se iban cambiando, porque cada jueves sí o jueves no, regalábamos pósters, carpetas, pegatinas, todo relacionado con los ídolos de las lectoras. Insisto, en aquel momento no existían ni los merchandisings que existen ahora, ni la posibilidad de comprar la cantidad de productos que ahora existen en cualquier establecimiento vinculados a una serie de televisión o vinculados a un artista en concreto. Y bueno, yo creo que Super Pop hacía esa, un poco esa labor, ¿no? De decir, vamos a ver qué nos inventamos alrededor de un ídolo concreto. Y bueno, ahí están. En las hemerotecas se puede ver exactamente la proliferación de regalos cada vez más ingeniosos. Hasta una especie de juegos reunidos se hicieron de euros. Entonces, claro. Se hicieron muchas cosas muy divertidas, muy creativas, que también nos daban muchos dolores de cabeza, porque pensad que teníamos todo un equipo de producción de la editorial que bueno, se les ponían los cabellos de punta cuando el editor Mariano Nadal decidía, ahora vamos a hacer esta locura. Y cada 15 días estábamos ahí. Fueron momentos muy divertidos. Qué promociones que son objeto de culto. Es decir, uno puede encontrar algunos de esos objetos singulares alrededor de la figura de los fans y encontrarlos en mercadillos de segunda mano o así, o en eBay. Oye, realmente con unas cotizaciones, por la mirada hacia atrás, un poco por el asunto de la nostalgia. Nos acompaña también, comentaba Ana Rius, que esto es un trabajo escrito a cuatro manos, y Javier Adrados. Nos contaba Ana que, bueno, su contacto con Super Bob fue como fan, vamos, como presidente del club de fans de Mecano, nada menos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué bienvenido. Tal? Bueno, llevamos un ratito ya con Ana aquí hablando del libro y de lo que supuso Super Bob para toda una generación. Estábamos comentando recientemente con Ana el tema de las promociones. Era un mundo de color, aquello era realmente fascinante. Pero es que hacíais también firmas de libros, hacíais movidas, las movidas de Super Bob, quedadas con los artistas. Realmente era un mundo, os inventasteis un mundo alrededor de Super Bob, ¿no? Bueno, realmente, yo era como el que iba a las quedadas, ¿no? Yo era fan totalmente de los artistas, y también de la revista Super Pop. Y bueno, en ese sentido, Ana Rius, como directora de la revista, pues era la más catalizadora de todo lo que entre el público hablábamos, ¿no? Porque recuerdo que la revista tenía al final una serie de encuestas, ¿no? En donde tú quincenalmente decías lo que te gustaba, lo que no te gustaba de lo que aparecía en la revista, lo hacías llegar y, bueno, pues me imagino que Ana y sus secuaces en aquel momento... Oye, a ver, secuaces. Eso me parece especialmente destacado, esto que dices, Javier. El hecho de que siempre Super Pop estuvo atenta a la revista, a lo que realmente pensaban, sentían y quería ser un reflejo de las lectoras, especialmente los lectores en general. Hablábamos de las secciones de las cartas, pero había otras secciones en la revista en la que especialmente las nenas escribían y era un poco como cartearse con otros fans de o que tenían, pues que sí, habían ido a un concierto de Liv Garrett y les había firmado un tal. Era como, no sé si decir una red social, pero bueno, había como un foro que la revista propiciaba y estaba muy atenta a la revista también a lo que sentían las niñas, lo que pensaban, ¿no? Desde luego siempre decimos que fue como el primer Facebook, digamos, ¿no? Porque un Facebook primitivo en papel, sí, es claro, verdad, claro. No tan inmediato, porque tú escribías a alguien y ese alguien, entre que tú mandabas la carta y la leía y tenía ganas de contestar, a lo mejor pasaban dos o tres meses en que te contestara, ¿no? Pero era muy bonito porque conocías, gracias a Super Pop, pues conocías efectivamente a gente que pensaba como tú, que digamos hablaba el mismo idioma que tú y que a tu alrededor no lo tenías, ¿no? Entonces, pues era muy bonito pues encontrar a gente de intercambiar fotos de tus ídolos, números de Super Pop atrasados, los regalos que se habían dado. Entonces, bueno, pues sí, realmente fue la primera red social, está claro. Una gran familia, una primitiva red social, el paraíso desde luego fue los 80, y es verdad, Ana, que conseguisteis crear un mundo, una fantasía, una ilusión de las adolescentes de la época. Viendo el sumario y hojeando el libro nos encontramos con varios capítulos, ¿no? Explicáis también desde la situación sociocultural española de la época, estamos hablando del año 1977, todavía un tardo franquismo instalado en España, pero sobre todo a mí la parte que más me mola es cuando empezáis a analizar a los ídolos, el fenómeno fan. Y yo tengo una especial predilección por Leif Garrett o por ejemplo Pedro Marín o Iván. Parece que fueron artistas, daban la sensación de que nacieron en Super Pop y bueno, eran como la quinta esencia de la revista, ¿no? Bueno, Leif Garrett de hecho nació en televisión porque fue una serie la que le lanzó al estrellato. Empezó como actor y luego grabó varios discos y, bueno, de hecho es un músico que aún sobrevive en Los Ángeles haciendo algún que otro concierto. Yo no tuve ocasión de conocerle, quizás me hubiera gustado porque todo el mundo ahora me reclama una anécdota vinculada a Leif Garrett y no tuve esa ocasión porque yo entré en la revista en el año 84. Pero lo que sí puedo decir es que Leif Garrett le robó muchas portadas a otros artistas nacionales, eso seguro, porque las finales de los 70 Leif Garrett estaba ahí continuadamente. También tengo que decir que la primera portada de Super Pop la protagonizó un Camilo VI, que ahora sorprende muchísimo más. Que cuando descubrimos que la primera portada era de Camilo, pues la verdad es que tanto a Javier como a mí nos sorprendió, porque yo no me hubiera imaginado que nunca que la primera portada fuera de Camilo. Camilo VI. Fíjate, claro. Camilo VI con Lorenzo Santamaría y Ángel Nieto. Y bueno, sí, era una super pop un poco primitiva, todavía no era la super pop que hoy conocemos, ¿no? O la que tenemos, bueno, digamos, en los momentos más álgidos. Cierto es que en el 77 Camilo VI tenía legiones de fans, bueno, y todavía hoy las tiene y las conserva. ¿Qué pueden estar ahora mismo pensando las oyentes, especialmente, ¿no?, que fueron pues grandes consumidoras de super pop, que eran pues nenas, adolescentes en los años, no sé, 80 o mediados de los 80. Hoy son mamás, ¿no? Cuarentonas o así. Claro, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? ¿Qué ingenuidad había también en Super Pop? Bueno, aunque sí, no todo fue tan ingenuo, ¿eh, Javier? Porque había algunos artículos en que despelotabais ahí a Pedro Marín. O bueno, cosas así, un poquito ahí. Estabais bordeando el córner, ¿eh? Bueno, la verdad que el desnudo de Pedro Marín fue el único desnudo realmente verdadero, entre comillas también, ¿eh? La gente no sabía pensar que hubo, porque la revista La Música Sensacionalista también decía el desnudo de tal, y realmente a lo mejor era que se desnudaban psicológicamente, ¿no? Pero la portada esta de Pedro Marín además tiene historia, porque realmente esa sesión de fotos estaba hecha para Interview de entonces. Entonces, bueno, por lo que fuera, la revista aquella la desestimó la compañía de discos, y bueno, hicieron luego una especie de un montaje como un poco mucho más dulce y apareció en Super Pop, ¿no? Pero la verdad que cuando publicamos esa foto tampoco pensábamos que iba a llamar tanto la atención, ¿verdad, Ana? ¿Sabes? No, fue además la descubrimos hojeando revistas, pues claro, sí. Nos ha tocado mirar muchas revistas para hacer una selección. Porque piensa que son muchos años de que hemos cubierto, ¿no? Y bueno, nos llamó la atención, pero nunca pensamos que fuera a provocar este interés. Este interés, sí. Bueno, hay muchas otras, desde luego, y donde, bueno, pues predomina, pues eso, la fotografía de estudio de algunos de estos ídolos. Bueno, pues algunos todavía, desde luego, en magnífica forma, como el caso de Miguel Bosé, que ciertamente es incombustible y ya protagonizó portadas de super pop míticas. Para hacer una mirada al recuerdo de esas portadas que tal vez te transporten a la época, y desde luego el trabajo de edición del libro es realmente magnífico, y los textos pues muy trabajados, en una época en la que veíamos a todos estos ídolos en el programa de Fradejas en Aplauso, y luego podíamos leerlos y disfrutarlos en super pop. Pues ha sido un placer, Javier Adrados y Ana Rius, con esta publicación. Yo también leía Super Pop, que va acompañada además de un, ¿no? Hay también, sí, tiene su banda sonora, ¿no? Así es, hay un CD, Yo También Bailaba con Super Pop, que es un recopilatorio muy ecléctico porque reúne a diferentes artistas y iconos de varias épocas. Entonces, bueno, puedes encontrar hasta el tema de Jesús Vázquez y Yo Te Besé, que no es fácil de encontrar. Sí, sí, sí. Una rareza, es verdad. O Bonnie M con Daddy Cool, o pues no sé, Bonnie Tyler, o Mother Talking, Radio Futura. El eclecticismo también de los artistas que aparecían en la revista. Un mundo, desde luego. En fin, un espíritu, un paraíso, el de los años 80, al que podemos viajar en Yo También Leía Super Pop. Javier, Ana, un auténtico placer. Gracias por acompañarnos. El placer es muchísimas gracias. Porque te juro que al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. Servicios informativos. I en l'última hora informativa, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de l'operació Taula. Continua el degoteig de declaracions de regidors, exregidors, assessors i exassessors del Partit Popular de València en la comandància de la Guàrdia Civil a Patraix. Sí, avui ha declarat com a testimoni, Ximo, la exassessora del Grup Popular en l'Ajuntament de València, Arantxa Martí, la que fora assessora de l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, ha comentat a la premsa que ella es va negar a donar 1.000 euros al partit durant els últims comicis municipals. Segons ha dit, va decidir no col·laborar perquè no li va agradar el tema, degut a que es tractava de blanquejar diners. Al marge d'Arantxa Martí també ha declarat avui davant la Benemèrita l'exregidor d'Educació, Emilio del Toro. Este últim ha assenyalat que l'operació l'ha pillat fora de València. En el sentit, del Toro ha manifestat que desconeix el motiu pel qual està citat com a investigat a partir de demà. I la desocupació ha pujat en la comunitat en este mes de gener. Sí, ho ha fet en més de 6.200 persones respecte al mes anterior, respecte al mes de desembre, un increment del 1,5%. Ara bé, en termes interanuals, és a dir, respecte a gener de 2015, l'atur ha baixat en la comunitat en més de 49.000 persones, un descens de vora el 10%. D'esta forma, a dia d'avui, la xifra total de parats en la nostra autonomia es situa en vora 470.000 persones. Al conjunt nacional, l'atur també ha augmentat en gener respecte a desembre, però ha baixat en gener respecte a gener de 2016. En este sentit, s'ha reduït en vora 375.000 persones fins a deixar la xifra total d'aturats al nostre país en més de 4 milions. És la major caiguda interanual de tota la sèrie històrica i el ritme més alt des de l'any 1999. Accident de trànsit a Villena. Dos persones han mort després d'un xoc frontal entre dos camions. El sinistre ha corregut segons trànsit poc abans de les 4 de la matinada en la Nacional 344, el seu pas per a la localitat d'Alacantina. Com a conseqüència de l'impacte, un dels conductors ha mort en el joc dels fets. L'altre, en principi, havia sofrit politraumatismes. Ha sigut traslladat en estat molt greu a l'Hospital General d'Alacant. Finalment, també ha faltat. La Nacional 340 ha quedat tallada en els dos sentits. La Guàrdia Civil ha detingut tres persones que havien intentat atracar una sucursal bancària a Nules. Els arrestats havien accedit a la entitat amb armes blanques i en el moment justament en què el director estava tot sol. Allí l'han retingut durant uns 15 minuts. Els fets s'han produït abans de les 8 del matí. Ha sigut abans de que la entitat obrira les portes al públic i abans inclús de que aplegara la resta dels treballadors. Segons pareix, un policia local del municipi castellonenc ha donat la veu d'alarma al comprovar que ha passat per allà davant i ha comprovat que ocorria algo estrany a l'interior del banc. Temps per a l'horatge. Continuem instal·lats, César, en esta primavera, encara que estem a 2 de febrer. Parlat sí, sí. En responsables d'AEMET, han fet balanç de gener. Estem parlant del gener més càlid des sí, dels anys 50. Sí, senyor. Tremendo, eh? Vaig a marxar. I pareix que la situació no va canviar massa. En els pròxims dies, la tònica dominant va ser cel pràcticament ras, encara que a partir d'aquesta vesprada podria créixer algun nuvolet, núvols alts, sempre, que no deixarien pluges. El vent fluix variable i les temperatures, en conseqüència, que no volen baixar, Ximo, que estan avui, per exemple, al voltant dels 22 graus a Ontinyent, al voltant dels 20 graus a València, de 10 graus esperen a Requena, 18 a Gandia. Demà la tònica serà molt semblant, inclús a València Capital s'esperen més graus encara. 21 graus esperen a València Capital en la jornada de demà. En fi. Increïble, esta primavera. No hi ha manera d'estrenar la trenca. César, vam comprar en rebaixes i, en fi, no hi ha res de res. Fins l'any que ve pareix que res, eh? Bueno, a les 2 de la vesprada tornem a quedar per actualitzar la informació. Molt bé, Ximo. Gràcies, César. Adeu. Una i 4 minuts i de l'actualitat del València, què? Vos contem les novetats. Roda de premsa de Gary Neville i de Xerixef, l'extrem rus procedent del Real Madrid, que ha sigut l'última incorporació juntament amb el brasiler Siqueira per al València. A veure si remunta el vol. Anem a per la Copa. Però d'ací un minut. La vida es una y es un carnaval. Ven a disfrutar de los mejores carnavales de la provincia a Villar del Arzobispo los días 4, 5, 6 y 7 de febrero. Te esperamos. Unai Singh, temps per a l'actualitat valencianista en companyia de Vicente Bau. Don Vicente, què tal? Muy buenas. Nervioso estoy. I ens anem ràpidament a contar-vos què és el que hi ha en la roda de premsa de Gary Neville i de Xavi Sheff i a veure què ens conten des d'allà. Pascu Calabuig. Hola, Pascu, què tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Chimo. Pues aquí estamos en Paterna. Ya ha hablado el entrenador Gary Neville y va a hacerlo en breves instantes el director deportivo García Pitars junto al nuevo fichaje y el último de este mercado de invierno, el segundo, el flamante fichaje del ruso Denis Cheryshev. Bueno, pues ahí estamos esperando a ver las primeras palabras de Cheryshev, un fichaje que está ilusionando a la afición. Pero de lo que ha dicho el míster Gary Neville, ¿cuáles son los principales titulares? ¿Qué ha comentado, Pascu? Bueno, pues ha dejado claro, incluso antes de que le hagan preguntas, que Enzo Pérez, un jugador importante, muy importante en los últimos partidos para el medio campo del Valencia, no va a poder jugar en el Camp Nou, es una baja muy sensible. Ha dicho también que va a dar descanso, ojo, a Abdenur. A ver. O sea, sí. Enzo no llega, o Enzo no puede jugar por el tema del golpe en la cara, la fractura que tiene en el pómulo, y reserva a Abdenur. Y reserva a Abdenur. Yo me he quedado muy, muy, muy sorprendido, sobre todo porque va a jugar un futbolista que hace muchísimo tiempo que no lo hace, como es Rubén Bezo o Adrián Santos. Si fuera el caso del portugués, de Bezo, incluso un futbolista al que, se diga lo que se diga, se ha estado sacando en este mercado de invierno desde el Valencia. Y resulta curioso, ¿no?, que vaya a jugar en un examen tan importante para el Valencia en el Camp Nou y con un rival de tantísima entidad como el Barça, ¿no?, con los Messi, con los Neymar, con los Suárez. Y tú ves... ¿Tú crees, ¿Tú crees, Pascu, que Gary Neville ha dicho, como aquí va a venir Pellegrini al Valencia, yo me voy quitando del medio? No lo creo, pero no sabemos lo que puede pasar por la cabeza del entrenador inglés, pero para mí es una decisión arriesgadísima, yo diría incluso temeraria, que un futbolista que sin ritmo y sobre todo en una defensa del Valencia que había mejorado mucho sensiblemente los últimos partidos, sí, con esa línea de confianza de cuatro hombres como Barragán, Mustafi, Abdenur, que estaba mejorando, que estaba cogiendo, y Gaya, a no ser que el futbolista tunecino esté tan agotado físicamente como parece ser, pero es que ha entrenado y todo, o sea, a mí me resulta muy curioso. Sí, Abdenur cogía garantías en el campo, sobre todo con la presencia de Enzo Pérez, que de alguna forma le daba cobertura. Oye, pero yo te pregunto rápido, ¿por el ruso, Cheryshev? Pues el ruso ha sido curioso también, ha dicho que están a la espera de que la Real Federación Española de Fútbol les confirme que puede jugar, así que Cheryshev tiene papeletas, muchas papeletas para mañana ser de la partida, porque si el Valencia ha preguntado si puede ponerlos, porque tiene la intención de ponerlo. Es un futbolista determinante, ¿no? Yo creo que va a dar mucho, mucho al Valencia en ese extremo izquierdo. Y el entrenador está deseando ponerlo, ¿no? Yo, no va a haber ningún problema, parece ser, porque... Porque el Madrid tiene mano en la federación. Claro, ya cumplió la cumplió, pero bien cumplida con el Real Madrid, así que no habría ningún problema para que pueda jugar, pero bueno, están un poquito temerosos, ¿no?, y esperando que la federación les dé el ok definitivo. Bueno, ese ok de la Real Federación Española de Fútbol, en principio tenemos todos los indicios de que será un ok, y entonces Denis Cheryshev podría jugar. Pero hay que esperar, ¿no? ¿Cuándo tendremos la confirmación, Pascu? Bueno, en poco tiempo, quizá, ¿no?, en un par de horas o algo menos. Están un poco esperándolo ahí dentro. Está Boro con esos asuntos y está esperando. Pero yo creo que no va a haber ningún problema. El jugador está ya en la lista de convocados y, bueno, sería una sorpresa mayúscula que ahora la federación dijera que tiene que cumplir otro partido de sanción, cuando yo creo incluso que se han filtrado ya un poco lo que es esa circular y ese reglamento que dice que el futbolista... pues cumple el partido en el susodicho de contra el Cádiz, ¿no? O sea, que ya está cumplida esa sanción. Sí, efectivamente. Oye, otra cosita. Tenemos un nuevo fichaje, Siqueira. ¿Ese puede jugar en Barcelona? Pues yo lo veo más complicado. Yo creo que ahí va a ir más poquito a poco. Va a ser un jugador más de alternar con Gaya y no tan importante como el ruso, ¿no? El ruso viene para dar un aporte muy importante en la línea de ataque, para... eso, pues para darnos desborde, para darnos centros desde la izquierda con buena calidad, rapidez, gol. Pero sí que irá, va a ser un jugador de alternancia con Gaya, ¿no? Yo creo que el que mañana va a ser titular va a ser José Luis Gaya. Bueno, porque hablábamos precisamente esta mañana el hecho de que Gary Neville se le está criticando poco en general por esta decisión, y es poner de titular a Matthew Ryan, el australiano, por encima del Gat de Almenara, de Jaume Domènech. Esto, si lo hacen uno... le cuelgan el del pin més alt de la palmera més alta de la plaça de l'Ajuntament, pero bueno, parece que con Gary Neville, bueno, hay otra permisividad, otra cosa. Pero da la sensación de que, oye, ¿y si hace lo mismo? ¿Y si ningunea al de casa y pone por encima a Siqueira? Porque las sensaciones, leyendo Superdeporte, las sensaciones que ha dejado Guillerme Siqueira en el entrenamiento de ayer es de superfutbolista, ¿eh? Bueno, es un futbolista de muchísima calidad en su pierna izquierda, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que es un futbolista que viene de haberse probado en la élite con el Atlético de Madrid y de no haber dado el callo suficientemente en el Atlético de Madrid. Hay que ser objetivos. Para él, el Valencia es una nueva oportunidad de responder en un equipo de máximo nivel, aunque a día de hoy el Valencia pues tiene que también mejorar muchísimo para estar a la altura que merece su afición. Pero bueno, una cosa son los entrenamientos y otra cosa son los partidos. Eso nunca podemos olvidarlo. Bueno, pues nada, en cuanto te reclamen para la rueda de prensa de Cherichev, pues por favor, atiende por supuesto la llamada. Bien, bien, ¿Has visto la mano que tiene Rovira, que llama a Valencia? Ha dicho, retrase por favor esa rueda de prensa. Es fantástico, con lo cual podemos, entre una y otra rueda de prensa, coincide que podemos hablar con Pascu Calabucci. Y bueno, a ver, podéis ver en directo, leer en la página web de Superdeporte, por supuesto, cualquier eventualidad de la rueda de prensa de Cherichev. Aunque está claro que, bueno, viene con enormes ganas. Es un perfil parecido a lo que ha dicho Siqueira. Creo que había una relación de amor, unas ganas del Valencia hacia el jugador, tanto en el caso de Siqueira o en el caso de Cherichev. Y en la rueda de prensa, Gary Neville ha dicho, bueno, a ver, esto han sido como regalos, porque dijo que el mercado de invierno, recordémoslo, bueno, que no iban a producirse novedades, que en el mercado de invierno como que no hay gangas. Pero bueno, se han producido estas dos oportunidades de mercado para reforzar una banda izquierda, que no es lo que más necesita el equipo, pero bueno, bienvenidos sean, ¿no? Yo creo que en ataque el equipo sí que lo necesitaba, sinceramente. Sí. Yo creo que Valencia, la posición de extremo izquierdo, y lo decíamos en Superdeporte al principio de este mercado invernal, cuando se hablaba de un central, de un medio centro, añadíamos también la posición de un extremo izquierdo, porque yo creo que ahí sí que hay bastante necesidad. Yo creo que ahí Bacalli es un buen jugador, está demostrando detalles importantes, pero no llega todavía a ser un futbolista para 90 minutos, y yo creo que Cherichev sinceramente da un salto de calidad a Pablo Piatti, y yo creo que ahí sí que era necesario que el Valencia fuera más incisivo y más peligroso por esa banda izquierda, ¿no? Sobre todo porque siempre lo ha sido, ¿no? Acordaros de un futbolista como teníamos hace muchos años, como Vicente Rodríguez. Sí, Pascu, ahora que va a estar la rueda de prensa, si puedes hacer una pregunta a Cherichev de nuestra parte. ¿Qué quieres que preguntemos? A ver. Pues pregúntale, dado que ha conseguido eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey, ¿ahora podría eliminar a Barcelona pero vistiendo la samarreta del Valencia? Creo que no da mucha gracia a él. El chico bastante... bastante, bueno, que la pregunte otro medio, pero tú toma apuntes, tío. Yo te la tengo ahí en consideración. Si no la hago yo, la hará alguien. Haré un trabajo sucio para que la haga alguien. Vale, pero muy bien. Bueno, convocado desde luego está para el partido en el Camp Nou. Eso sí que es llegar y ponerse a jugar, ¿no? De convocados, ahora mismo va a dar la lista de convocados y si queréis os informo de lo que, sí. Que van a estar convocados. Voy para allá y os digo. Hombre, genial, claro, perfecto. La tenemos la lista de convocados, pues podemos confirmar si Cherichev está convocado o no para el Camp Nou. Todo apunta que sí, pero como el mismo Pascual nos acaba de decir, estén pendientes de la confirmación de la Real Federación Española de Fútbol, pues anem a veure si está convocado. Pues ya desde luego va a ser un síntoma de que sí que se le quiere. ¿Sí lo tienes ahí, Pascu? No la tengo aquí, tengo que desplazarme, conseguirla y os informo. Vale, pero ¿cortamos la comunicación o qué hacemos? Sí, sería lo mejor. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, fenomenal. Pues ahora luego te llamamos, mándanos un WhatsApp cuando esté la lista de convocados. Gracias, Pascu. Bueno, agradecemos mucho a los compañeros de Superdeporte que se baten el cobre ahí para darnos también información en directo aquí en la 97.7 Radio. En fin, lo importante, desde luego, pues que Gary Neville ha confirmado que han sido dos oportunidades de mercado de última hora y que había que aprovecharlas y que, desde luego, ilusiona más a la afición, ¿no? Cherichev, que Siqueira, que viene teóricamente a ser reserva de José Luis Gallá, sí. Pero Cherichev, como bien apuntaba Pascu, ¿no? Y podemos aquí y también debatir un poco, don Vicente, visto el pésimo rendimiento que está haciendo Pablo Piatti. Bueno, pésimo, malo, venga. Esta temporada. Y viendo que ni Santi Mina ni Rodrigo a pierna cambiada están consiguiendo cubrir bien esa banda izquierda, creo que sí que puede ser un revulsivo. Aún recuerdo el partidazo que hizo el Villarreal con el Villarreal la temporada pasada, Cherichev, En fin, una auténtica pasada. Pero sí, bueno, creo que Cheryshev sí que mejora lo que tienes hasta ahora en la plantilla. Eso es indudable. Y de alguna forma, Siqueira también mejora lo que tienes en la plantilla. Ojo, aunque sea suplente, pero es mejor que Lucas Orban. Hombre, desde luego que sí. Bueno, pues company de Levante, el Mercantil Valenciano, que también está molt atent als moviments y a las declaraciones en este matí, es el company Peyo Bort. ¿Qué pasa, Peyo? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien, Chimo, Tito, aquí estamos. Don Peyo no paras de tomar apuntes en todo el día, ¿no? No paramos. No, hoy es un día, una mañana bastante intensa. Intenso. Y Suso García Pitar, que va a salir ahora a la presentación del ruso, Cheryshev. Pues a ver qué nos cuenta Denis Cheryshev y Suso García Pitar. Hemos escuchado también, ¿no?, a Gary Neville, nos lo comentaba Pascu Calabuch hace un momento, valorar a Gary Neville, a Cheryshev y a Siqueira como dos regalos, como dos oportunidades de mercado que no se podían desaprovechar, ¿no? Y como viejos amores, ¿verdad?, del Valencia, en ambos casos, ¿no? Sí, además es curioso porque se le ha preguntado por su insistencia las últimas semanas, como sabéis, hablando del mercado de invierno, que era inútil, que era una ventana ridícula para fichar y tal. Y claro, con los dos jugadores aquí ahora, pues no ha tenido otra que reconocer que, pues eso, que son dos regalos y que son dos jugadores que vienen para, como dice el tópico, para mejorar lo que hay en la plantilla. Y los dos han sido convocados para mañana y Cheryshev está por aquí comentándolo. No me extrañaría que mañana sea titular en Barcelona ya, ¿eh? Ah, sí, en la lista de convocados están Cheryshev y Siqueira, ambos. Sí. Los dos incluidos, sí, la tenemos fresquita porque la acaban de dar hace un minuto la lista. Genial. Y en cuanto a las malas noticias, ya nos comentaba Pascu, el que no llega es Enzo Pérez, que es el que más, en fin, necesitamos, porque el medio campo contra el Barça se va a quedar muy desnutrido, ¿no?, sin Enzo Pérez. Sí, efectivamente, por el golpe que sufrió otro día en el pómulo, que fue una rotura, pues van a aguantar unos días, pero ha dicho el propio Neville que espera ya tenerlo para el fin de semana en Sevilla, en el partido contra el Betis. Lo tendrá. Y una pregunta te tengo que hacer rápida. Ya sé que no viene muy a cuento. ¿Y Abdenur por qué descansa para este partidito contra el...? Mira, es otra de las curiosidades de la mañana. El entrenador ha dicho que con el calendario tan apretado que viene, hay que tener en cuenta que ya de aquí dos semanas ya hay partido de la Liga Europa, pues que necesita que algunos jugadores descansen, y el primero que va a descansar ha dicho que es Abdenur, y ha nombrado a Bezo, lo ha dicho muy, muy claro, ha nombrado a Bezo como el jugador que va a cubrir el puesto, con lo cual mañana Bezo, salvo sorpresa mayúscula, va a ser titular en Barcelona. Pues a Mustafi le va a dar un chiroco. Sí, a Mustafi y a muchos aficionados también. Sí, a muchos aficionados. Porque hay que tener en cuenta que Javi Fuego tampoco no llega. Mustafi recuperándose, ¿no?, de ese golpe. Pero voy a hacer una descripción. Mustafi, seamos realistas, es un buen profesional. Pero va desquiciado. Está cubriendo el puesto de uno, puesto lo otro. Va en el campo desquiciado. Ahora le quitas al tenor. Le pones a Bezo. Le quitas a Enzo Pérez, le da un silocazo en Barcelona. Y le pones al brasileño, a Danilo, que está haciendo unas pifias. Lo que sorprende es la inclusión de... ¿Qué ha pasado finalmente con Rodrigo de Paul? ¿Está incluido en la convocatoria? Pues sí. Qué raro, ¿no? Sí, rarísimo. Nos hemos quedado todos boquiabiertos cuando ha sonado su nombre en la sala de prensa. Porque ayer Racing de Avellaneda daba por hecho que se iba cedido hasta final de temporada, hasta el verano. Bueno. Y sin embargo, y lo hemos visto entrenar, ya pensamos que no iba a entrenar, pues lo hemos visto entrenar y después pues ha sido incluido en la lista. Bueno. Desde fuentes del Valencia nos dicen que es que no hay nada firmado, no hay ningún papel firmado. Por eso resulta, la verdad es que chocante que desde Argentina lo den Pero convocas al chaval con una... O sea, primero ya pensando en que se va a su Racing de Avellaneda. Y luego, por otro lado, con el flamante fichaje de Cheryshev, que si alguna posibilidad tenía, el chaval debería entrar por ahí, ¿no? Por banda izquierda. O sea. Yo simplemente voy a poner un ojo en el tema, que seguro que no pasa nada. Pero imagínate que dicen, Cheryshev no puede jugar contra Barcelona. Y pones a Rodrigo de Paul por banda izquierda antes de cederlo a Avellaneda. Tú fíjate... Claro. Que mira lo de Cheryshev, Tito, que estaba, lo ha dicho Gary Neville, que están preguntando, porque le hemos preguntado si mañana va a ser titular, y ha dicho que le han enviado unas preguntas a la federación para asegurarse de que pueda jugar, no vaya a ser que le pase lo mismo que le pasó al Real Madrid. A ver si, si ponemos las preguntas en singapurés y tenemos un follón aquí. No, ahora, ahora está Suso García Pitar gestionando estas cosas y... Ya, y en fin. Imagínate, que mañana sale el Ruth a jugar y resulta que haya un lío por ahí. Porque gana la Copa, ganaría la Copa del Rey, Teixe. Con el Madrid, con el Valencia, con todos. Madre, yo, sin Enzo, sin Javi Fuego, sin Abdenur, contra el Barça. Sin Alcácer. Oye, sin Alcácer, por supuesto, arriba, con la, la falta de gol. En fin. Oye, estoy preguntándome, Pello, si igual Siqueira podría jugar de central en un momento dado. Y está más en forma. Yo lo pensaba. Que algunos de estos. Oye, pues ya puestos, ¿no? No sé. Cuando de lateral, seguro que de central. El chaval apunta, tiene maneras, seguro. Por lo visto en el entreno de ayer metió tres golazos y se salió. Y visto, la plantilla está flipando con Siqueira. Igual, es dice Gary Neville, pues voy a probar. Espera un segundo, meter tres golazos ayer es el máximo goleador del equipo ya. Bueno, pues difícil, ¿eh? Muy pendientes de lo que vaya a contarnos Denis Cheryshev, un fichaje que es verdad que sí que ha movido un poquito la ilusión en la plantilla, y sobre todo que se lo hayamos birlado al Villarreal, también eso nos da cierta ilusión. Eso tiene más potencia, si usted me apura. Un abrazo fuerte, Pello, y muchas gracias. Igualmente a vosotros. Un saludo, un placer. Bueno, pues ya tenemos la lista de convocados. Qué raro lo de Abdenur, pero más raro todavía es lo de Rodri, la exclusión de Aymen Abdenur y la inclusión de Rodrigo de Paul. La inclusión de Rodrigo de Paul es algo realmente muy extraño. A mí me va a ¿Qué medio campo sin Enzo y sin Javi Fuego nos espera en el Camp Nou? Creo que juegan algo al fútbol en el medio campo estos muchachos. Los del Barça. Los del Barça. Pondrán 4-5, tocarán. A mí me da pánico del minuto 1 al 12. Si ahí te marcan un chufo, te pueden hacer un 6, pero fácil. Porque los del Barça además son hambrientos. Se lo pasan bien jugando a fútbol y son peligrosísimos. Ahora, es el Valencia, es una semifinal. Es que tu alternativa es plantar allí el autobús, como puedas, pero claro, ¿qué autobús plantas? Más que autobús, lo que plantas es un R4, con Bezo, con Mustafi desquiciado, más que... Es que además, es un mini. Primero, para plantar un autobús, lo primero que tienes que hacer es comprar un autobús. Tener tíos racios, que efectivamente se puede colgar del larguero. Puede tener un 4x4, 4x2 incluso, pero autobús... Bueno, no tiene ni loco. Bueno, si este muchacho está en forma y resulta que escolta, Patay Avant, o le filtra un buen pase Dani Parejo, o no lo sé, o André. O André Gómez. A Cheryshev, y resulta que nuestra esperanza está puesta en Cheryshev. Oiga, o como decimos, igual si Keira de central descubrimos. Sí. Descubrimos un central zurdo ahí para suplir a Abdenur. Ojo, que mañana podemos formar con un tándem atacante Cheryshev Negredo. Sí. Ojo al tanto. Madridista contra Barça. Bien pudiera ser. Lo que pasa es que Negredo, con lo lentorro que está para salirle de la contra al Barça, porque el Barça te va. Sí, pero no tiene otro. Discutirle la pelota va a ser absolutamente. ¿Con quién juega usted? Imposible. No, pues a lo mejor jugaba más con Rodrigo Moreno y con Cheryshev. Si tengo que salir a la contra y tiene que ser pelotazo y a correr, sí. Igual me conviene más. Galgos que Podencos. Si esa táctica la plantea usted con Negredo, al minuto 25 lo cambia. De aficionado, que lo deja. Bueno, pero bueno, es un tío que cubre. Complicado, es un tío que cubre. El medio jugar al medio campo y tener posesión contra el Barça y en el Camp Nou. Bueno, pues estos son los convocados y sobre todo la mala noticia es que Enzo Pérez no llega. Bueno, y aunque bromeaba usted con Pascu Calabuch, don Vicente, sobre el asunto Pellegrini. ¿Eh? A ver, yo he leído unas declaraciones del representante de Pellegrini. Dígalo, dígalo. Que el bueno de pecho palomo, el gran Jesús Martínez. Perdóneme, no señor, Jesús Pichón Martínez. Pichón Martínez, efectivamente. Y dice que bueno, que se está dejando querer, que hay un, bueno, hay un amor común, que Pellegrini le gustaría, ¿por qué no? Porque ya sabéis que el City prescinde de sus servicios y se ha hecho nada más y nada menos que con los de Pep Guardiola. Bueno, Pellegrini, su paso por el Real Madrid fue fugaz, pero el Real Madrid es una máquina de quemar entrenadores. pero lo que hizo, ha pasado con Rafa Benítez. Y lo hizo con título. Es que lo hizo bien, Pellegrini. Lo hizo bien, lo que pasa es que parece que en el Real Madrid. Y lo hizo bien en el Málaga. No hay ni a Prou. Y lo hizo bien en el Villarreal. Maravillosamente. Y en el City lo está haciendo francamente bien. Pellegrini sería un buen fichaje. Ahora hay que distinguir. Hay que distinguir en las palabras de Jesús Pichón Martínez. Hay que distinguir cuando dice, pero él tendría algo que decir en el tema de fichajes. Ojo, que yo lo he leído a fondo. Está avisando ya. Le ha dado un aviso a Méndez. Bueno, le digo una cosa. Yo no digo que Pellegrini en su etapa en el Villarreal tuviera poder de decisión en los fichajes y en el Málaga, en el Super Málaga que se hizo alrededor de los petrodólares del jeque. Pero en el City, ficharamo. Tienes tal equipazo que es que te da igual, pero ¿a qué vas a fichar en el Tinti? Si sabes que te van a traer a los mejores y tienes un equipazo. Lo que tienes que hacer en el Tinti es gestionar un grupo de all-stars, de todo estrellas allí, hacerlos trabajar y poner una buena táctica, trabajar pizarra y hacerlo bien. Bueno, pero pues yo, oiga, si es lo que se le pide a Pellegrini, que es lo mismo que hizo Valverde en su momento, si me apura el lagarto Pizzi, claro, poner orden, pero escúcheme, y gestionar bien un banquillo, es que yo, y bueno, y hacer lo yo, que pueda. Yo en las palabras de Pichón Martínez de qué él opinará del tema de fichajes, lo veo más en el sentido, no quiero cantera de futuro para poder traspasar y quiero jugadores de presente, porque el City lo que sí tiene es una media de edad, igual que el Barcelona, de 26 años. Es que... Y aquí, el que tiene 26 años en el Valencia... Es un veterano ya. Es que fíjese usted, Aderlan Santos no te vale ni de reserva, prácticamente. Claro. Danilo está demostrando que no es jugador para el Valencia. Exacto. Santi Mina, estando bien Rodrigo, que está fatal, no tiene sitio en este Valencia. Han tenido sitio porque ha habido muchas lesiones, pero en circunstancias normales, estos chicos, que claro, son tus fichajes de este año. Pero de ese, porque pero, lo de Rodrigo y lo de André, es verdad que los has pagado este año y te suman, sí, digamos, en la cuenta de resultados, pero son fichajes del año pasado. Señor pero Rovira, ¿qué has traído este año? Señor Rovira, ¿de qué te vale? En el fondo es, si cualquiera de todos estos que me está nombrando le sale uno medianamente decente, lo que es el negocio sale. Igual no te forras, pero sale. Pero el equipo a cinco pero puntos el equipo, del pero descenso, el equipo se va por el aire, eso es a lo que me refiero. El equipo lo acusa. Ahora, tú no, porque puedes fichar a cinco. Y con que vendas uno bien vendido, amortizas. Vicente, que fichan a 9 millones y a 12 millones. Danilo costó 12 millones de euros. Aderlan Santos, 9 millones de euros. ¿De qué? Santi Mina, 9 millones de euros. Y resulta que el mercado invernal llega a Suso y en 4 días... gratis, te trae a Siqueira y a Xerixev, que están para ser titulares. Y porque, bueno, Gallá, creo que al banda izquierda de Gallá es indiscutible que es el titular del Valencia. Pero en el caso de que, con Gallá lesionado, Siqueira hubiera sido titularísimo por encima de Orban, le hubiera pasado como... No, y es que pueden formar Siqueira de lateral y Gallá de carrilero. También hubiera sido una opción. Hubiera sido una opción porque Piatti está como la chata. Claro. Piatti está como la chata. Sí, y resulta que fichas a dos en el mercado de invierno, dos oportunidades de invierno que vienen para aportar, para ser uno muy reserva y que no se descuide José Luis Gallá, y que eso también está bien, que tenga un incentivo... Sí. Y otro para ser titularísimo, como es Denis Xerixev. Y tú fichas el año pasado a tres. Has traído. A tres bambinos. Vamos a ver, has traído a Xerixev, que no solo va a ser un titular de todas. Es un jugador, ojo, te viene del Real Madrid, y por lo tanto tiene un prestigio. Lo que le falta es ritmo de competición. Le falta. Bueno, pero es que el año pasado, en el Villarreal, es un jugador espectacular. Claro, espectacular. A Xerixev le faltará ritmo de competición, pero es que como todo el Valencia está lesionado. Ahí le falta ritmo de competición a todo el mundo. A todo el mundo, señor. Bueno, Barça-Valencia mañana a partir de las 9 de la noche. Se lo contamos desde las 8 de la tarde aquí en la sintonía de la 97.7 Radio. Manolo Folgado y Salva Montal te estarán los dos contándoles el partido. Por supuesto que sí. Óigame, vamos a decirlo bien, que si no la gente se lea. Manolo Montal y Salva Folgado. Hacemos este. Para nosotros, Salva Montal. Exacto. Bueno, y luego nos tenemos que ir a Sevilla, ¿no? Nos tenemos que ir a Sevilla por el Betis. Bueno, y el Levante recibe precisamente al Barça el domingo a las 12 del mediodía. Ni más ni menos. Y hablando de fichajes bien hechos y de planificación interesante, fíjese, sí. Verdú me parece un medio centro más que interesante. Más Rossi que notable. Es un gran fichaje. Este Cuere lo tiene todo por demostrar, pero parece un bombón, ¿no? Que Levante y Valencia parece que uno están fastidiando al Villarreal, que es el Valencia, y otro le da la mano a Valencia para la que le presta a Rossi. A ver cómo se come eso en la Comunidad Valenciana. Cosa rara, ¿verdad? Don Vicente, mañana precisamente hablaremos con las peñas que estarán de viaje hacia allá, hacia Barcelona, porque nos interesa también pulsar el ambiente. Y mañana precisamente también a las 6 de la tarde, ya le veo yo sintonizando a Juanma Romero, The Special One. The Special One. Por supuesto, y el partido que en Salónica enfrenta al Valencia Basket en Grecia contra el PAOK. Vamos a ver qué tal le va. Solo hay una opción, ganar. No hay otra, efectivamente. No hay otra. Ya, temporadón, ya. Fíjese usted, haya que ganar necesariamente. Bueno, es que en Europa te has complicado un pelo. Ahora, si ganan los dos que quedan, primero del grupo y todo sigue virgen e impoluto. Iván Rosson, por cierto, se ha marchado a su país para revisar esa lesión de la que no acaba de arrancar. Ahora tenemos a Vives. Muy bien. Y va. Tenemos a Dios. Tenemos dos bases que funcionan. Pedazo de bases. Diga usted que sí. Impoluto. Como su información, don Vicente. Impoluto. Impoluto. Se dice impoluto, no impoluto. Bueno, pero mira. Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Rio desde 9.100 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIB en toda la gama Kia. Autopista Sur, en pista de silla dirección Alicante, kilómetro 3. Avenida del Puerto 53 de Valencia. Paterna, carretera a La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado. Hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Bueno, es la 1:32. Arriba un temps que en compañía de Miriam Reyes, que es la nostra assessora en xarxes socials en 3.0 i és la community manager de la edició digital de Levante el Mercantil Valenciano, pues ens conta les novetats que hi ha en la tecnologia. Hola, què tal, Miriam? Què tal, com esteu? Molt bé. Bueno, el gran pelotazo ha sigut que una de les xarxes socials té més èxit entre la joventut i els adolescents. A més, una xarxa social, si no tinc mal entès, Made in Spain. Sí, no? Sí. Com 20 ha tingut que tancar. És Made in Spain, però la va crear un californià amb un espanyol, però és la xarxa social espanyola. Les van crear en 2006. En 2012 la va comprar Telefónica com a per a fer-ho com a xarxa social, però també com a operador mòbil virtual. Ah. Val? Que un operador mòbil virtual és un operador de mòbil normal, només que no té la línia, la freqüència. Aleshores, és com la marca low cost de Telefónica. I es veu que com a xarxa social la gent se n'ha anat, perquè té milions d'usuaris, però inactius. La gent no l'utilitza. De fet, jo tinc, soc una usuària de 20, però fa anys que no la utilitzen. Aleshores, han vist que no hi ha benefits i que no hi ha ningú profit i... Però és impressionant que una xarxa social encara mantinga 20 milions de contactes i hagi deixat passar, diguem, ese actiu tan... Dona por, ¿eh? Què passa? Però què és cosa de les modes? Que de repente deixa d'estar de moda. O els adolescents d'aquell moment han crescut i s'han passat a Face. Sí, al final és o te renueves o mueres, no? I jo crec que l'ha passat un poquet, això, la gent ha passat a Instagram, que ha sigut el gran pelotàs també com a xarxa social, i ha passat un poquet de 20. I la veritat és que el gran problema ara és què fem amb aquestes fotos, tots els arxius, perquè té més de 5.000 milions de fotos. Aleshores, el que ha dit Twenty és que en la pròxima actualització de l'aplicació de Twenty inclourà una opció de descarregar les fotos i tots els arxius que tinguen, que tinga la gent, perquè ara el pots fer, però un a un. Imagina, si tens, jo què sé, 300 fotos ahí pujades, pues ara podràs fer amb una opció molt més fàcil que abans. I descarregar-te en un disc dur, sí, i dir, bueno, això és meu, i ja està. Però... I a partir d'ahí, quan ja estigui tot, podran, diguem, borrar la plataforma, per dir-ho d'alguna manera. És un procés de 2 anys, ara ho han dit, i el que van a fer és que han vist que el negoci està en l'operadora mòbil, no? Que dona també com una imatge més jove, perquè Twenty és una imatge més jove, i és com la marca low cost de Telefónica. I el que volen fer és anar-se'n a internacionalitzar la marca. Bueno, sí, que bona sí? Va dir, eh? Que, sí, que, sí, que Twenty, que apuntava a un gran negoci, efectivament, allà, bueno, fa uns, sí, sí, 10 anys aproximadament, clar. Pues ara resulta que com a negoci ha fracassat. Bueno, són les coses del sí. 3.0 o del 2.0 o del 4.0. Són negocis molt ràpids. Què té Instagram, per tant, que ha cautivat tant al personal? El tema de la imatge, la foto? Sí. A mi però què més? Alguna facilitat? Els filtres? Per què la gent està tan enganxada a Instagram? Ui, pues, per les fotos i el que tu has dit, no? Els filtres. És que una imatge millora tant a Instagram. I a més que hi ha molta gent molt interessant de moda, de gastronomia, de viatges, per exemple, també hi ha moltíssima gent. I al final, fixa't, perquè no és tanta informació, perquè tu no pots posar l'enllaç a la foto, és només la imatge, però enganxa, no sé. A mi m'agrada moltíssim. Jo estic molt enganxada a l'Instagram. Eres una Instagramer. Super Instagramer. Mínim, Instagramer. Bueno, i com Prompte Miriam va donar bones notícies al personal en companyia d'una publicació que molt pronte va a veure la llum, ja anirem parlant, però ens hem entrat que Miriam té una ànima viatgera també. Ui. Molt interessant, que podríem també, en fi, fer servir en esta secció molt pront. Bueno, tan lluny com esta setmana s'estrena, bueno, podries comentar-nos algo, encara que hem quedat durant esta setmana en Susana Golf, que és una de les impulsores de Urban, que és una marca que ja podreu llegir en el diari des de fa temps, pues que va ser una... Va ser una publicació molt potent, de referència, sí. Eh? La veritat és que és un poquet secret, però... Sí. Bueno, i preferís bueno, que ja. Susana siga la persona que ho conte, però la presentació és el dijous i el divendres ja la gent podrà veure-la amb el periòdic. Però, o sigui, qualsevol que fulleja la publicitat i pot veure una marca de pintura, la gastronomia, un gin tònic, la bicicleta, ho pot entendre, i tratant-se d'una publicació editorial que efectivament va estar en el marc d'esta casa... que més que probablement es tracta d'una publicació de referència, va ser molt especial i crec que va ser, en fi, no sé si un abans i un després, és dir molt, però s'està treballant de valent enorme grup de professionals i esperem pronte donar-nos bones notícies. I com que Míriam va tindre un paper també destacat allà, sí, ja ho parlarem. Sí, a col·laborar amb coses de viatges que espero que vos agrade molt. Genial. Bueno, estem a 2 de febrer. Ja dius, ja portem un temps de l'any, perquè és de veres que quan t'arranca l'any molt de personal es fa estos propòsits del nou any, però ja ha passat un mes, hem tingut a prova durant el mes de gener i podem fer balanç de si hem complit o no estos propòsits. Inclús para rezagados, que empieza, els propòsits d'any nuevo els comencen en febrer. Anem a veure, avui ens proposa Míriam apps, aplicacions de mòbil que posen a prova els nostres propòsits. Vinga. Com, per exemple, aprendre idiomes. Exactament. Mira, hi ha una aplicació que, a més, és que sempre anem amb el telèfon mòbil, estem en el metro, en el tren, en qualsevol lloc podem practicar. Es diu Duolingo. Duolingo. Duolingo. I val per a qualsevol llengua? Crec que tenen anglès, francès i un altre, que ara mateix no me'n recordo. Però anglès, és superfàcil. No? Vale, sí, i a més hi ha nivells i ho planteja com a un joc. És com, utilitza el que es diu així en llenguatge tecnològic, gamificació, que és com fer-ho com un joc, no? Uh-huh. I tu vas millorant, vas processant i és supersenzilla. I aquesta és la part més de valor, no?, de Duolingo, que és pràctica. que tu practiques, perquè la llengua hi ha que practicar. Com si conversares, poses, diguem, fas gimnàs en el teu vocabulari, pots sí. ampliar, i si tens un nivell d'inglès per a no perdre'l, no? Exactament. A vegades val la pena llegir articles, llegir o pàgines web en anglès. Escoltar la ràdio també, que hi ha moltes aplicacions. Jo sempre tinc la de la BBC, que me la posa ahí BBC World, i de tant en tant és per escoltar, o sigui que es pot, eh? Vale. I Duolingo ens donaria una avaluació sí. de com estem en este propòsit d'aprendre o refrescar o renovar una llengua estrangera. Exactament. Vale, apuntem, molt bé. Duolingo. Venga, Duolingo per a el propòsit d'aprendre idiomes. Per al propòsit de menjar de manera més saludable, fer una miqueta de dieta, perdre pes o estar més sa, què ens recomanes? Sí, pues mira, hi ha dos aplicacions. Una es diu Comptador de Calories. Comptador de Calories. Ah. I el que fa és que tu te... podem plantejar menús, no? Nosaltres posem ahí què és el que mengem, hi ha un lector de código de barras i te diu quantes calories té el que estàs menjant, el que no. Entonces yo le digo al contador, hoy mira, lubina, champiñones... i un iogurt desnatado i sí. ja me diu com està de calories així. Com estàs de calories chulo, claro. I també te proposa receptes, no? I menús. Hi ha una altra també que és molt pareguda, que es diu MyFitnessPal. MyFitnessPal. Que és molt pareguda, que tu també has de introduir el que menges, no? les coses que estàs menjant, però també l'exercici que fas. Aleshores fa un poquet de comparació. Bueno, has menjat, però també has fet exercici, o sigui que les calories que has introduït, no? que has ingerit, les has quemat o no. Vale, bueno, este està més més equilibrat, perquè compta també, pues, si clar. Has fet exercici, si has pegat un passeig, has anat a córrer o has sí, anat al gimnàs. Sí, està bé. El que passa és que has de tindre voluntat d'introduir tots Si dic la veritat, perquè si enganyes l'aplicació, has enganyat a tu mateix. Bueno, ja que estem parlant de l'exercici, sí. fer exercici és un propòsit típic de començar l'any. Qui ens pot avaluar realment si estem fent-ho bé o què? Què ens recomanes? Pues mira, hi ha una que es diu Mamot Hunters. Mamot, en dos M's i TH, ho podeu buscar sí, en Google, Mamot després, Hunters. Hunters, com a cazador. Cazadores. Exactament. I el que fa és que hi ha moltes com a programes d'exercici, entrenaments personalitzats. Tu li dius el que vols fer, no? Segons el que sigui, vull fer, aprimar-me, o vull posar-me més forta, o el que siga, i te proposa vídeos amb exercicis. I a més són vídeos d'alta qualitat. Ah, o vale. Sea que tens, diguem, un calendari, diguem, del teu propòsit, de lo que li poses a la app, sí. i t'ho posa com en vídeo. Això exactament. Està molt bé, perquè no te sents tan soles. Exactament. No? I a més, pots comentar-ho amb altres usuaris, o sea que vos podeu animar. Ah, ai, rollito... És un poquet social, també. Social, i tal, pues esto, sí. vale, pues molt bé. Com pues... vas amb la teua... Ah, entonces, ¿a qué hora sales a correr? Pero també puede haver un poquito sí, del momento... Sí, això ja, cadascú utilitza l'aplicació. Molt bé. Altre propòsit, tindre més temps per a mi. Sí, relaxa. Sí, miqueta, la veritat no? és que esta me l'ha baixat. Encara no l'he provat, però té molt bona pinta. És una aplicació de meditació i relax. Que xulo. Sí, a més, te diu això, tu li dius a l'aplicació més o menys que temps tens, com pots utilitzar-la, i te dona programes, no?, de meditació. A vegades només necessites 2 minuts per a relaxar-te, respirar... I la mateixa app, que per cert no ho hem comentat, es sí. diu Calm. Exactament, vale? Es diu Calm. De calma, en anglès, calma. Sí. Té cançons. Te dona... Ah, que guai. Per sí. a tu entrar en la teva meditació. Imatges molt boniques, te diu com a respirar... Molt bé, molt bé. És com o sigui, que frenes el ritme. Com aquelles gravacions que, que tenes la meditació un poc induïda, no? Sí. Ah, que xulo, doncs aquesta la vas a provar també. Sí, aquesta està bé. Molt està bé. I és facilet. És i molt i fàcil, ah, sí. Molt a més que... És això, no?, que a vegades vas tan... apressa a tots els llocs que necessites frenar. Tu en el mòbil tens allí la imatge sí. de la super, playa, imatges diguem, superboniques i pots so... decidir tu si preferixes la platja o un bosc o l'espai. Molt bé, me l'apunto, està. Calma. Calma. Molt bé, molt bé. Per exemple, vull no dedicar-li tant de temps als dispositius electrònics. Al mòbil, per exemple. Està m'encantat. És que se la vaig a posar al meu nòvio. Està molt enganxat. No, és per a la gent que estiga molt a dir no? Quant de temps perdem en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. És que no ho sabem. Esta aplicació t'ho diu. Vale. Has de baixar-te-la i ja controla un poquet com els moviments que fas amb el teu mòbil. I te deixa un warning ahí. Sí, i després te diu, pues has dedicat 3 hores al dia. Yeah, cuidadín, però no? És que jo pense que 3 hores segurament prematí, per la vespre, a l'hora de menjar, és que passa molt de temps i és una manera de controlar-se. Vale. I, per exemple, motivació, capacitat de millora, de superació i tot això, rotllo coaching. Per a motivar-se hi ha una que es diu coach.me. Coach, o sigui, coach.me. Exactament. Molt bé, coach me, entrena-me, no? I també tens com uns objectius que tu vols pues, treballar millor, ser més productiva o anar al gimnàs o no sé, hi ha una sèrie d'objectius que te proposa l'aplicació i tu ja, quan elegis que és una, pues, te dona aquestes claus, no?, per a motivar-te, per a continuar endavant i a més també pots comentar-ho amb altra gent, o sigui que és, també, té un punt també molt social. Vale. Bueno, fenomenal. Oye, escolta, apps per a des de menjar més saludable, d'aprendre idiomes, fer exercici, estar relajat, estar de calm, m'agrada molt. Sí, està encara endavant. Que nosaltres sí som molt d'Arnau Benlloc. Ja saps que ve a col·laborar amb nosaltres, que té un blog en el diari Levante, sí, de l'edició digital, estupendo. Les 100 maneres de connectar-te a la font. I ell així també en la ràdio ens dona, diguem, claus, sí, també d'això. Pues mira, si Arnau fera una app, seria perfecta. De fet, és que jo sóc fan del blog d'Arnau. 100 maneres sí, de connectar-se a la fuente. És total. O bueno, és de coach.me o la de controlar el tema de l'addicció al mòbil d'Instant. També realment molt i molt interessant. Per cert, tu que eres la community manager del diari Levante, ja saps que ahí en el diari tens concursos, jocs, sí, coses. Què teniu en marxa per ahí? Què ens recomanes per a fer una pues ullada, mira, diguem, gamer a la web del diari Levante? Pues mira, ara mateix tenim moltes coses. Una, tenim un concurs d'entrades de cinema per a Sant Valentí, per anar a Kinépolis, superfàcil. Ah, que xulo. Amb la ferramenta de Cuponísimo, però en la portada de la web pues, teniu tota la informació. Vale. Després tenim una altra perquè volem l'amor. L'amor ens dona anècdotes molt divertides. Home... Pues contar-les... de Sant Valentí. Entonces, es tracta de compartir anecdotari de Sant Valentí. Sí, exactament. Vale. De coses que t'han passat a l'amor. Però què ho has de fer? Ho escrius allí? Sí, exactament. Hi ha un formulari, tu l'omplis i pots guanyar un viatge a Mallorca patrocinat en Baleària. Està la de cinema i després una altra. O sigui que ahí tenim dos. La meua anècdota relacionada amb la meva parella de Sant Valentí. Amb l'amor. Pot ser parella o amics o pares o el que vulgueu. Vale, vale. I el premi és un viatge a Mallorca. Sí, a Baleària i una altra sorpresa. O sigui que... Vale. I és en... I donareu el guanyador per Sant Valentí. No té tota... Està sí, tot està un poc al voltant de Sant Valentí. I després tenim una altra que donem entrades per a Bioparc, que heu d'entrar en la zona de participació de la web. Hi ha un àlbum que es diu Más que mascotas, perquè per als amants dels animals, no aquestes persones que adoren a la seva mascota, que la traten com si fora de su família, pues per a aquestes persones està feta este concurs. Han de pujar la foto del seu animal i poden guanyar entrades per a Bioparc. Que xulo, o sea, puges la foto de la teua mascoteta. Estan arribant fotos i la veritat és que són molt boniques. Molt bé, i entrades per al bioparc. Bueno, pues fenomenal, home. Jo sé que la pàgina del diari Levante, el Mercantil Valencià, ho tenim ahí cada dia per a informar-nos i això, però també hi ha esta part lúdica que convé, en fi, fer-li atenció. Bueno, pues tornem a quedar una altra dia per a contar-nos novetats d'APPs i del Mundo 3.0. Moltes gràcies, Míriam. Adéu. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¡Ya han llegado! ¡Ya han llegado! ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Bueno, venim comentant des de l'arranc d'este matí que usais en esta operació taula i en el Marcos Benavent i en el Yonqui del Dinero i la... Mare de Déu, senyor, quina tropa, Cristo Jesús. La marca València la tenim per terra, però això no té que afectar-nos ni molt menys a la moral dels que estem així tirant del carro dia a dia. I com que avui volíem trobar també, a veure si trobem alguna coseta, alguna, algun exemple, alguna notícia interessant, no sé, d'emprenedors, alguna cosa bonica per a dir, va, vinga, tu, que així en València fem coses espectaculars. Doncs pues mireu, en el seu dia, també el diari Levant es va fer ressò de la participació d'un grup de xicons molt talentosos, un equip de la Universitat Politècnica de València, que se diuen Makers UPV. Makers és la cultura del maker, és una cosa maker, ja sabeu que en anglès són els que fan, no? Make és el verb fer. Pues gent que, bueno, que fa coses, que construïs coses. Esta cultura maker és realment molt interessant. Bueno, pues han participat en el seu professor al capdavant en una importantíssima competició en Texas, en Estats Units. De fet, acaben d'arribar d'aquest viatge la Space Hyperloop Pod Competition Design Weekend. Bueno, tot això, el cap de setmana de disseny de competició de disseny del Hyperloop. Què és el Hyperloop? El Hyperloop és un tren que seria, diguem, comparat l'avió al Concorde, a l'avió este supersònic, pues el tren seria el comparat al Hyperloop. Un tren que tindria alta velocitat, bueno, més que alta, això és quasi supersònica, aniria a més de 1.000 km hora. Ei, dic bé, 1.100 km hora més concretament. I aquest equip de valencians han estat allà i han obtingut, en les dues categories que participaren, han obtingut destacada participació. Així que, bueno, doncs anem a parlar amb ells. Un d'ells és Daniel Orient. Hola, què tal, Daniel? Eres Germán Torres? Sí, jo sí. Vale, molt bé. Pues es bueno, que Dani se acaba de quedar sin cobertura. Me imagino, ya nos comentaba la compañera Arancha que Daniel estaba con muy poquita cobertura. Imagino que, claro, si habéis aterrizado, me dicen, hace nada, ¿no? Hace una hora. Hace una hora apenas. Bueno, venís de Texas, de este fin de semana tan apasionante, donde habéis obtenido, bueno, realmente un galardón en las dos categorías en las que participabais. ¿Qué es lo que habéis hecho desde aquí, desde Valencia, para este supertren Hyperloop, Germán? Pues a ver, el concurso había tres categorías. Una consistía en el diseño y la construcción de un prototipo para una pista de pruebas que están haciendo. Otra consistía en el diseño de la propuesta, solamente diseño. Y había otra categoría que consistía en diseñar algún subsistema del tren. Y nosotros nos enfocamos en la de diseño puro y un subsistema que es el de propulsión. Y la verdad que nos ha ido bien y nos hemos llevado los dos premios a casa. Los dos primeros premios en esas dos categorías. Sí. Oye, este proyecto que se está desarrollando por parte de una empresa de aeronáutica que se llama SpaceX, empresa de aeronáutica de Elon Musk, estamos hablando de, en fin, de primera, estos champions, ¿eh? Esto, hombre, a ver, no es la NASA, ¿eh? Pero ahí vamos, ¿eh? Esto es mucho nivel, ¿eh? Sí, la verdad que a la NASA le lanzan los cohetes Elon, así que algo tiene que haber por ahí. Bueno, cuéntanos de este proyecto Hyperloop, parece de ciencia ficción, que estáis desde aquí, desde Valencia, y os habéis llevado el primer premio en dos categorías, en el desarrollo de la tecnología necesaria para llevar un tren a más de 1.000 kilómetros por hora. Parece increíble esto, ¿eh, Germán? Bueno, haciendo los números sale, así que tan increíble no debe ser. Yo, bueno, no sé por dónde irá este tren, pero como se le cruza un conejo, llámame. Simple, pero necesita una tecnología, en fin, ¿no?, para desarrollar un tren que vaya a esa enorme velocidad, ¿no? Sí, la idea es que el tren va dentro de un tubo que se suspendería en la mediana de las autopistas, por ejemplo, que es un sitio bastante controlado, y el tubo está al vacío, con lo cual eso es lo que permite que vaya a esa velocidad. ¿Cuándo? Sin rozamiento apenas. Está al vacío y no tiene rozamiento e iría por la mediana de las autopistas. Oye, me parece que en Regreso al Futuro CMX no lo habría imaginado, ¿eh? Nada, la cosa es como la serie Futurama, los tubos estos transparentes por los que la gente se mueve, o como sí, en el supermercado, sí. Lo que usan las cajeras para enviar el dinero de las cajas. Correcto. Pues el mismo principio. Exactamente igual. Bueno, pero en grande, para que quepan allí también, por, claro, supuesto, obviamente, ¿no? Bueno, esto aparte del subidón que os ha dado, he visto aquí la fotografía que hemos publicado en el diario Levante, el grupo de makers de la Universidad Politécnica, más allá del subidón, bueno, es un poco ahora qué, es decir, ¿hay posibilidad de que este, de momento, proyecto, premio, pueda, no sé, pueda haberse hecho realidad y podáis participar de ese proyecto, digamos, en un conjunto internacional, digamos, en el que entraría Valencia y la Universidad Politécnica, ¿o qué? Pues de momento la fase del concurso se acaba aquí, el diseño es diseño, con lo cual no podemos entrar en la fase de fabricación, digamos, o prototipos. Sí, no podemos entrar porque el concurso no lo permite. Uh-huh. Pero también nuestra propuesta es bastante distinta a lo que está montando actualmente en la pista de pruebas, con lo cual necesitaríamos que lo adaptaran. Quizás, si eso se diera en un futuro, a lo mejor plantearíamos la posibilidad de hacerlo, pero de momento no tenemos nada a la vista. Oye, pues enhorabuena para el profesor Dols y para todo el equipo en el que está incluido Germán Torres y el resto de compañeros. Imagino que con el jet lag, ¿no? Con mucho sueño, porque ¿cómo ha ido el fin de semana en Texas? ¿Cómo es aquello de estar en ese entorno de empresas aeronáuticas de tanto nivel? Pues yo me esperaba el típico desierto americano con bolas rodando y es verde, hay un mogollón de lagos, ríos, la gente es muy amable, muy hospitalaria. Y se come bastante bien, la verdad, cosa que acostumbrados aquí a Valencia, pues es difícil. Bueno, pues hoy queríamos hablar con vosotros, Germán, para que nos dierais un poco un subidón de marca Valencia, de talento valenciano, de emprendedores, desde aquí, desde la Universidad Politécnica, que podamos estar compitiendo con los mejores del mundo en proyectos de tecnología tan importante como este supertren ultrasónico en levitación, que es este Hyperloop. Nos alegramos mucho por vosotros, desde luego por vuestras familias, que vaya muy bien. Y oye, y sobre todo nos alegramos de tener talento valenciano en casa tan joven. Un auténtico placer, Germán. Enhorabuena para todo el equipo. Igualmente, muchas gracias, Timo. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7 y 20, Ruta 97, con Silvia Tomás. Bueno, i altra de les novetats en la que anem a rematar el programa d'avui. Sabeu com sona la nova cançó que va representar a Televisió Espanyola, bueno, i una miqueta a tots també, en Eurovisión? Bueno, pues ara de seguida l'anem a compartir. És una xicota madrileña que li diuen Barei. És de veres que resulta no massa segura en l'escenari, és molt tímida, són els seus primers passos en el món de la cançó. Esperen que li vagi molt bé i en representa una cançó, allò que se diu, que diria el tòpico, que diria Uribarri, muy festivalera. I a més, en un títol realment motivador, que és Say Yeah, digues que sí. Barei, esta és la cançó que va representar-nos a Eurovisión. Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again. Go get us some forsake. They never wallow in their fate. More than 1,000 miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got today to learn from our yesterday. Besos, abrazos, expressions de cariño de part de Arantxa Ferrer, que ha estat ahí en la producció i la realització del programa, de Sílvia Tomàs, del Tito Bau, de tota la quadrilla de València Abierta. Que passeu un molt bon dia, us deixem en Barei, i esta és Sei, la cançó que va representar-nos a Eurovisión. Quedem amb les notícies i tornem demà. Au, adeu.